La verdad que acá arriba el viento nos hace pensar. Y a veces veía cuando hablaba Paco cómo se sacudía esta carpa y digo, bueno, menos mal que somos muchos acá arriba, por eso se vamos a mantener esto firme. Pero me hacía acordar un encargado que tenía, un vasco, que cuando yo era chico y teníamos procesos malos, y teníamos con sequía y en invierno, me decía, falta un día menos, no te preocupes que falta un día menos. Y la verdad que cuando uno ve la tormenta que tenemos hoy, piensa que es cierto que puede faltar menos para que llueva, para que hacemos un nuevo ciclo productivo, para que empiece a cambiar la sensación de cómo estamos en la parte productiva. Y no puedo menos que comparar esto con lo que nos pasa en el orden nacional o provincial. Estoy convencido que falta un día menos. Estoy convencido que hemos venido avanzando, tanto hacia el 17 de julio del año pasado como el 28 de junio de este año, hacia una mejora general del país. Creo que la tormenta que tenemos hoy es similar a la tormenta que vamos a tener durante estos 90 días hasta que cambie el Congreso Nacional y vengan los nuevos diputados electos juntos a aquellos que ya, como decía bien Mario Meoni, han demostrado que se jugaban por el país y aquellos senadores que se jugaban por su provincia. Me parece que ese paralelismo entre lo que es lo que nos pasa a los productores con lo que le pasa al país es bueno tener en cuenta, porque cuando viene la época buena empezamos a sembrar y la Argentina ha venido dejando de sembrar estos últimos años. No en vano hemos bajado 97 millones de toneladas a 71 millones de toneladas el año pasado. No en vano hemos bajado la producción de carne y seguimos comiendo los vientres que van a ser los que van a producir futuros terneros. Seguimos en una liquidación que realmente asusta y que nos pone muy preocupados. No en vano la lechería está cada vez más concentrada. Algunos, y el secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación, quizá un secretario testimonial ausente, dice que no hay problema en la lechería. Me pregunto en qué país está o qué es lo que está mirando, porque la verdad la situación del productor lechero es muy complicada. Pierde plata todos los días y lo que se está logrando es una concentración aún mayor, concentración que también el gobierno, pese a decir lo contrario, lo está llevando a otras áreas, a la agricultura, a la ganadería, a las industrias frigoríficas, a la exportación de granos, a los que manejan el fútbol, a los que manejan distintas cosas, que evidentemente están haciendo este capitalismo de amigos que sabemos que le dan beneficios a quienes son obsecuentes y castigan a quienes se oponen. Y esto es algo que se viene repitiendo a lo largo y a lo ancho del país, y es algo que se viene repitiendo hace seis años. Cuando ayer veíamos la propuesta de un plan para combatir la pobreza, yo pensaba cuántas ilusiones que debe tener mucha gente de poder salir adelante. Deben ser casi las mismas que teníamos todos los productores cuando anunciaban medidas y después nunca cumplían. Porque quizá lo más grave de este gobierno es el no cumplir lo que promete, el no hacer nada por solucionarlo. Y ahí coincido con Paco Alzari cuando decía que teníamos ejemplos y veía que en Latinoamérica se querían parecer a algunos países y vienen repitiendo casi los proyectos de algunos otros países que no están bien. Y nosotros queremos un país que cambie, un país que mejore. Hoy la Argentina tiene las importaciones paradas. La industria no puede traer materia prima para transformarla y reactivarse. Cuando queremos cambiar algunas cubiertas para algunos vehículos, nos encontramos que no existen, que están cerradas las exportaciones. ¿Y saben por qué? Porque el país no trajo divisas porque no exportó. Y no exportó porque ya por el 2005 empezaba, 2006, empezaron con esta teoría de cerrar las exportaciones de carne, de meterse en el mercado del trigo, de meterse en el mercado del maíz. Consecuencias, 7.800.000 toneladas de trigo contra 16 del año anterior, 2.600.000 hectáreas sembradas este año, que va a ser lo más bajo en más de 105 años. Una desfinanciación que quizá ahí sí tiene que ver el tema este de la sequía que nos atacó tan fuertemente y que no logró que tuviéramos rinde, pero tiene mucho que ver la falta de políticas. Y todo esto nos lleva a algo que para mí es más serio, que es una división en el país. El gobierno está, nos quiso enfrentar en algún momento a las cuatro entidades agropecuarias. Por suerte estamos todas unidas, acá hay representantes de Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria, no usted se llegó ni nada, pero estoy seguro que hay cooperativas acá y que estamos todos juntos. Y no nos pudieron dividir, y después nos pudieron dividir los productores autoconvocados, veo algunos por ahí, puedo decirles que tampoco nos pudieron dividir. Nos querían dividir con los pueblos, no pudieron. Y nos querían dividir con las ciudades, y ahí vino Rosario, vino Buenos Aires, y tampoco pudieron. Y hoy quieren dividir entre ricos y pobres. Y acá en realidad lo que hay que dividir es entre aquella gente que quiera un trabajo, que quiera aportar por el país, y aquellos, yo la mayoría casi delincuentes, que quieren seguir currando a costilla de los pobres o los argentinos. Por sexta vez hemos sido llamados al diálogo. Desde el 2 de abril del año pasado nos han llamado 6 veces. Algunos funcionarios pusieron quizá voluntad para ir arreglando las cosas, y enseguida un telefonazo del expresidente hacía que se anularan las cosas. Tampoco la señora presidente deja de tener responsabilidad por haber no haber buscado soluciones. La verdad que los diálogos, el otro día presentamos 22 puntos para ser tratados en forma urgente, que era necesario arreglarlo. Estamos esperando la respuesta, le hemos mandado una nueva nota pidiendo la respuesta, pero la verdad que nuestras expectativas son bajas. Creemos que vamos a tener que seguir luchando y tratando de convencer a las autoridades de que hay que hacer un cambio en el país, que hay que buscar una política productiva, una política que cree fuentes de trabajo, que permita que se pueda repartir la riqueza. Acá creo que te entendí mal, Meoni, vos dijiste que había que aumentar los impuestos para repartir. Yo digo que hay que aumentar la producción para poder comprar más impuestos y hay que repartir. Y este me parece que es un tema fundamental. Podemos llegar a 140 millones de toneladas de grano, podemos aumentar la producción de lácteos. Hoy hay un problema claro en los lácteos en el mundo, pero se está solucionando, se está recuperando. Tenemos un mercado de carne que sigue siendo importante. Hoy o ayer, no me acuerdo, veía en un diario que decía que los chinos iban a comprar carne. ¿Qué carne? Si no queda casi carne para que consumamos. Entonces, tenemos que trabajar, porque nuestras posibilidades son ciertas y son muchas, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Tiene que haber consenso, tiene que haber ayudas. Cuando hace dos o tres días escuché al expresidente decir que dialogar no era ceder, me di cuenta por qué era el fracaso del diálogo que había llamado este gobierno. Como productores somos conscientes cuál es nuestra obligación. Dentro de nuestras posibilidades vamos a tratar de darle a este país todo lo que fuimos como lo hemos hecho, y no muy lejos, allá en el 2002, en el 2003, me acuerdo cuando la situación era muy complicada para todos los argentinos y desde el campo pudimos aportar al resto de la economía. Pero eso no quiere decir que vamos a salir solos. La industria agropecuaria, que acá vemos exponentes, el comercio, nuestros pueblos, el comercio, aunque sea pequeño en nuestros pueblos, las mismas intendencias y gobernaciones, que sienten que cuando el campo mejora, empiezan a recaudar más. Todos nos vamos a sentir mejor cuando el país empieza a caminar, pero hay que tener una decisión. La verdad, si uno tiene bastante en claro que esta gente que hoy nos gobierna es difícil. Recién hablaba Paco de nuestro gobernador, que fue candidato testimonial. Desgraciadamente es un gobernador testimonial también. No ha dado nada a los bonaerenses. Me toca recorrer distintas provincias y uno se queda con la sensación de cómo este país, con toda la riqueza que tiene, con todas las producciones diferentes que tiene, con todas las tecnologías que tiene, con la gente que tiene con ganas de trabajar, no pueda salir adelante. Y realmente me hace pensar que muy pronto, cuando muchos argentinos que tengan ideas distintas, ideas de respeto por la libertad, respeto por la libertad de prensa, que ustedes, señores periodistas, son exponentes, que podamos vivir en un Estado de Derecho, cumpliendo con nuestra Constitución Nacional, con una república donde los poderes sean independientes y un poder legislativo legisle, un poder ejecutivo administre y un poder judicial haga cumplir las leyes. Y tengamos un verdadero federalismo donde la plata venga a las provincias y no nos obligue a nuestros gobernadores a que vayan de rodillas, puestos sí de rodillas, a buscar la plata para pagar los sueldos. Ese día vamos a tener una Argentina distinta. Y creo que estamos cerca, creo que lo podemos hacer y muy pronto. En Mendoza me decía un productor agropecuario algo que me dejó bastante grabado y que lo quiero recordar porque creo que es algo que todos hemos hecho y la Comisión de Enlace ha tomado como un ejemplo. Me decía este productor que en los incas tenían un medallón que tenía tres frases. La primera, no mentir. La segunda frase que decía este medallón era no robar. Y la tercera, y creo que de esto conocemos un poco, era no aflojar. No aflojemos porque esa va a ser la forma de tener un país mejor. Gracias, y en este momento quiero dejar inaugurada esta 63 exposición rural de la Sociedad Rural de Junín. Gracias a ustedes.